Un saludo muy grande a toda la audiencia de la radio. Estoy muy orgullosa, muy contenta de estar acá. Y bueno, para los que me conocen, soy Marilí. Les cuento que siempre me gustaron los programas de preguntas y respuestas y admiraba a las personas que contestaban. Nunca creí en la posibilidad de participar, pero lo deseaba mucho. Me anoté por si se daba hace como 4 meses. Como no me llamaban, empecé a anotarme día por medio hasta que me contactaron. Fue el primer programa que me inscribí. Nunca había estado ni en un estudio de televisión. Fui sola porque pensé que iba a estar más tranquila y concentrada. Siempre fui muy curiosa y miro muchos documentales. En el último tiempo, por YouTube, los de preguntas de cultura general. Yo ya estaba muy contenta de haber pasado el cuestionario para participar con un 80% y estaba feliz. Para mí lo demás venía de regalo, quedara donde quedara. Todo lo viví como en una nube, ni me acuerdo lo que me preguntaban ni qué contesté. Soy devota del padre Mario Pantaleo y lo único que le pedía era serenidad para poder pensar y el amor de mis nietos me acompañó. Quería que estuvieran orgullosos de su abuela. En la vida aprendí que las cosas se pueden lograr. Y pase lo que pase, hay que disfrutar todas las experiencias que te brinda. Yo soñaba con conocer Ushuaia y a los 49 años me hice mochilera, de esos que están parados en una banquina haciendo dedo. Y llegué 8 veces a Ushuaia, 3 a Calafate, al Chaltén, 5 veces a las cataratas del Iguazú. Viajé por Chile, Uruguay. Viví 2 años en Bolivia y llegué hasta Machu Picchu. Mi sueño ahora es ascender a la Aconcagua y mochilear por Europa, África y Asia. Pero desde que empezó la pandemia que no salgo. Y ahora ya me duele alguna rodilla, ya me cuesta más llevar la mochila en la espalda. Pero bueno, Dios dirá. Creo que lo peor en la vida es pensar qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro. Hay que animarse y después Dios dirá. El universo se confabula para aparejarte el camino. Y como dije en el programa, me gustaría encontrar a mi hermana, que debe tener 69 años, llamada Mirta Sagra. Yo me enteré hace unos años de la existencia de ella y ella no sabe nada de mí. Bueno, muchas gracias por compartir estos momentos y no dejen de soñar. Besos a todos.